En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Costa Rica. La Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe lanzan la campaña Más Vivas que Nunca. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM, lanzó la campaña Más Vivas que Nunca. Con esta campaña, la REPEM pretende aportar en la reconstrucción de la memoria histórica del 25N y del movimiento de mujeres, mediante la visibilización de mujeres con un papel clave en la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Génesis R. Cruz, de Voces Nuestras, conversó con algunas de las REPEMAS, como ellas mismas se definen, y hoy nos cuentan por qué consideran que en el 25N las mujeres estamos más vivas que nunca. Yo soy Celita, fui coordinadora de la REPEM hace mucho tiempo. Sí, soy socia fundadora de la REPEM. Es parte de mi identidad. Yo no tengo que pensar si ahora soy de la REPEM o no soy de la REPEM, cuando estoy más cerca, cuando estoy más lejos, cuando estoy más militante, cuando estoy menos militante. Yo soy REPEM. La Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM, es un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva de educadoras populares feministas que desde 1981 apuestan por una educación pública, gratuita, laica, no sexista, incluyente y sin discriminación. Hoy, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, vamos a conocer la campaña Más Vivas que Nunca, que lanzó REPEM para conmemorar esta fecha. Yo soy Tita Torres Ana Felicia, me llamo. Vivo en Costa Rica. Estoy en la REPEM desde el año 2004 o 2005. Me vinculé a la REPEM pues a través de la educación popular, que es, pues ha sido la pasión mía y es lo que me mantiene viva en este momento, me mantiene activa, y la convicción profunda de que la educación popular sigue siendo muy importante para nosotras mujeres. Y la REPEM es muy importante para mí, como dice Celita, porque es la trama, el tejido en el que yo me envuelvo. Estoy muy contenta de estar en una red que tiene tantos años de vida. De sobrevivencia. Sí, pero aquí estamos. Más Vivas que Nunca es un bálsamo para honrar la vida de las mujeres mediante la reconstrucción de la memoria histórica y desde narrativas emancipadoras. Cuando se dice estamos más vivas que nunca, yo pensé, ¿qué me produce eso? ¿Y saben lo que me produce? Lo que me brotó, resiliencia. Porque realmente hemos tenido una capacidad enorme de compromiso con la REPEM y de sacarla adelante. Nosotros no podemos hablar de la REPEM comparándola con otros momentos en que logramos tener bastante financiamiento y una cantidad de gente y diversos programas. Entonces, yo creo que lo que importa es la supervivencia, cómo la REPEM mantiene su vida. Y creo que hoy la REPEM está haciendo, como siempre, un esfuerzo enorme por mantenerse viva, y eso es súper destacable. Me encanta que haya jóvenes, porque eso tiene que ver con el movimiento feminista. Nosotros somos parte del movimiento, venimos del movimiento, reforzamos el movimiento, pero tenemos que lograr que más gente se vea las caras, que más gente se acuerpe, como dicen las mexicanas, y de colocar el tema de estamos vivas, pero miren que no podemos morir en cualquier momento, o que nos pueden matar. El paralelismo con el día del 25 de noviembre, que entre otras cosas fue una integrante de la REPEM como Magali la que lo propuso primero en un encuentro feminista y después lo tomó la ONU Mujeres como día de lucha contra la violencia contra las mujeres, fue Magali. Yo creo que hoy se está peleando mucho y que por eso estamos vivas.

Continúa la criminalización, el asedio policial y la militarización en comunidades indígenas. Las comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas, Pancoc, Monjón, Tamaxaque, Los Encinos, Calijá, Balamché, Dos Fuentes y Washington denuncian que la zona está militarizada desde varios días. Patrullas de la policía y elementos castrenses asedian las comunidades, realizan destrozos y consumen las cosechas de campesinos y campesinas. Llevan varios días bajo control militar. Recuerdan así los años duros de la represión militar, la represión alemana y la represión de 1985. Estos pueblos han sufrido el despojo constante de sus tierras y territorios por parte de oligarcas y burgueses de Guatemala, con apoyo de un Estado que solo aparece para reprimirlos, negándoles el derecho a vivir en paz y como seres humanos. Las comunidades solicitan a organizaciones nacionales e internacionales acompañamiento y verificación de sus derechos. Los detalles con el corresponsal Herbert Reyes. Hoy dejamos claro este día por la preocupación de la militarización en la región de la Sierra de las Minas, en las comunidades mayas Pocomchí, ante estos desalojos violentos que están haciendo los militares y policías, en donde están haciendo puestos de registro en Pancoc para capturar los que tienen órdenes de captura a los líderes comunitarios. Manifestamos como comunidades en la región que no por estos control de militarización y policías se aprovechan los coyoteros de bajar el precio de cardamomos y subir más el precio de las canastas básicas y subir el precio más el maíz. Por estos control de militarización nos empezó a afectar la economía social en la región. Así es, exigimos inmediatamente al Estado de Guatemala que se retiren estos militares y policía en la región. Nosotros como mayas Pocomchí somos dueños histórico de legítima de la tierra en la región. Nosotros no somos invasores. Así es, anunciamos a los líderes comunitarios al nivel microregiones de la Sierra de las Minas que unamos en una sola voz, en una sola fuerza, que no queremos que se apruebe el estado de sitio en nuestra región. Comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas, Pulua Baja la Paz, noviembre Juncat, 23 de noviembre 2022. Camilo Salvador, antropólogo, investigador independiente en temas de ecología política e historia ambiental, nos comenta. En este caso estamos hablando de varias comunidades indígenas maya Pocomchí que habitan este territorio desde tiempos inmemoriales, el territorio donde actualmente se encuentra el municipio de Purulay en el departamento de Baja Verapaz. Sus antepasados trabajaron de forma forzosa durante varias generaciones para las plantaciones de café de ciudadanos alemanes y guatemaltecos en los siglos XIX y XX. Es la razón por la que han estado luchando las comunidades para que el Estado reconozca su propiedad sobre esas tierras. Esas fincas, aunque en tiempos anteriores se dedicaron a monocultivo de café y otros, los proyectos extractivos que actualmente están impulsando se relacionan con la producción de energía hidroeléctrica, razón por la cual han realizado varias incursiones armadas e intentos de desalojo contra las comunidades Pocomchí y Quechí de la región. Estas incursiones armadas por medio de Fuerzas Armadas privadas y también estatales se vienen documentando por lo menos desde el año 2002, se dieron en el 2005, en el 2014, en el 2015, 16, 2018, 2019, 2020 y la que estamos viendo actualmente. Aunque las comunidades ya han sido amparadas por juzgados locales y también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sigue pesando más la defensa irrestricta de la propiedad privada y el impulso a estos proyectos hidroeléctricos que estamos comentando, ¿verdad? Las comunidades no son usurpadoras de tierras, son dueños históricos de las tierras y el territorio de la Sierra de las Minas. Eso queremos dejar claro. Todo el territorio de la Sierra de las Minas de Purulá está militarizado. Las comunidades no pueden salir